Mirada Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa. En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Viene con lápiz y papel y cuaderno a tomar apuntes porque hoy día no voy a hablar absolutamente nada, voy a escuchar a Mirandola qué cosas tiene en su mentalidad afroecuatoriana que tenés que enseñarme y enseñarnos a toda la gente que escuchamos a diario en la Radio Neta y en particular los días sábados de 7 a 9, Vereda Sur. Estamos en Vereda Sur, compañero. Esto se escucha como raro, como con eco. Estamos en Vereda Sur, en la radioneta www.laradioneta.cl, en el 88.9 frecuencia modulada para la gente que está acá en Valparaíso. Nos pueden contactar en el Messenger agregándonos como veredasur.laradioneta@gmail.com. Ese es nuestro correo, nos pueden escribir ahí. ¿Dónde más se pueden contactar con nosotros? A través del Facebook. Nos agregan como amigo a la Radioneta y ahí estamos leyendo en vivo, en directo, todos los mensajes que ustedes nos dejen en el muro. Además, pero para que veas que tenemos una cantidad impresionante de espacios para dialogar, el teléfono al que nos pueden llamar es el 274-9115. ¿Qué más? El blog. Para la gente que quiere revisar el archivo de este programa, veredasurcotidiano.blogspot.com. Esas son las presentaciones para qué? Este programa. ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Y para qué todo eso? Para que conversemos hoy día sobre varios temas, compañero. Varios temas. Hoy día vamos a estar cargados, como te dije, a América Latina. La semana pasada le dimos con Tuti a Chile. Pero esta semana sí que vamos a abrir un poco la mirada. Y vamos a partir... vamos a tener, entre otros temas, este que ha estado ocupando, yo creo, la agenda de quienes nos preocupamos por lo que pasa diariamente en América Latina, y es el tema de la represión policial en Río de Janeiro. Específicamente, cómo se ha encarado el tema de la guerra de narcotraficantes en las favelas, cómo lo ha encarado el Estado brasileño, y a propósito también de lo que se acerca o lo que se viene en el futuro de este país, que son dos eventos que van a concitar la atención mundial, ¿no? El Mundial de Fútbol del 2014 y las Olimpiadas del 2016. La cosa está terrible por Brasil, compañero. Eso, también tenemos las elecciones en Uruguay. Hay varias cosas que se pueden conversar a propósito del candidato que tiene la mayoría de la preferencia de los votantes. Vamos a regresar a Honduras. La cosa está llegando efectivamente al desenlace que nosotros anticipamos con pena, pero efectivamente está terminando ya esa novela dictatorial hondureña. ¿Qué más, compañero? Hay hoy día Chile, el tema mapuche, pero no solamente el tema mapuche. Veníamos conversando cuando preparábamos este programa que el tema del conflicto en Araucanía también nos llama a pensar acerca de la violencia en Chile, de la violencia cotidiana, digamos, y que se manifiesta y que se ha manifestado estas últimas semanas de manera bastante grotesca. Y para terminar, entre otras cosas, vamos a revisar lo que está pasando con nuestros amigos de Ecuador y de Venezuela a propósito de estos gobiernos de izquierda, de la nueva izquierda latinoamericana, y específicamente el tema de cómo se están encarando los problemas internos dentro de estos países. ¿Cuánto ha sido el nivel de autocrítica a propósito de las cosas que todavía no se han logrado o que se han hecho mal? No sé, compañero, eso yo creo que es la agenda para hoy. ¿Alguna otra cosa que se me quede? Chandía hoy día está, pero muy, muy, muy hablador hoy día. Lamentar un poco que de pronto el programa se transforma en una crítica permanente al Estado contra el Estado. Pareciera ser nuestro sino el estar siempre confrontando al Estado, porque no por una cosa antojadiza, sino porque efectivamente estamos viendo que cada vez estamos viviendo frente a actitudes represivas y cada vez más violentas frente al Estado. Entonces yo reviso la lista de las cosas que tú estás diciendo y en general básicamente son dos cuestiones que atraviesan el Estado latinoamericano, los Estados-Nación latinoamericanos. El primero, que es la represión que tienen contra los pueblos indígenas, contra la minoría étnica o contra las mujeres, contra los pobres en general. Y por otro lado, los gobiernos, la renovación de los gobiernos y qué posibilidades hay reales de los nuevos gobiernos que puedan asumir o una continuidad. Y eso de pronto pasa en Chile también, ¿no? Que como que hay un entusiasmo general de las elecciones, y cuando de verdad, honestamente, lo que pueda venir no va a cambiar sustancialmente nada. No, honestamente, no creo y no hay posibilidades de que con los gobiernos que hayan podamos, por ejemplo, cambiar el matiz de nuestro diálogo, de transformar esa crítica de violencia a una defensa y a una apología o una exaltación de buenos gobiernos, de buenos estados. Entonces me estoy dando cuenta de que la radio, efectivamente, hoy día nuestra actitud está siendo una actitud terriblemente y cada vez más confrontacional, de crítica y de denuncia. Cuando debería ser, a veces, ¿cierto?, también de entretención o de poder resaltar ciertas cosas, pero cuando uno ve la prensa, lee los medios, no hay mucho que celebrar en realidad, po. Ya sea por lo que está sucediendo realmente o bien por la forma como los medios lo abordan. O sea, por uno u otro lado estamos cagados. Interesante. Entonces yo te invito a que en el último bloque hablemos del cotidiano a propósito de espacios que son esperanzadores, que tienen que ver más bien con el Valparaíso de verdad, con el Valparaíso que se acerca. Sí, hablemos a la Plaza de Chaurre, de mujeres, de fiesta, de alcohol, de fútbol. Es igual, siempre hay cosas, sin duda, pero que son más bien vivenciales y que de la primavera. Que venimos a hablar, o sea, nos interesa también y tenemos que abordar cosas que en realidad a la gente le interese y que a nosotros particularmente nos compromete. Oye, es interesante esa panorámica que haces, porque efectivamente, revisando los temas que hay para hoy, yo creo que se pueden básicamente reducir a dos ejes, ¿no? El eje de la democracia a propósito del Estado, que todas las, ¿no? Pero también el eje de la violencia y la represión estatal, ¿no? Democracia, o mejor dicho, libertad contra la falta de libertad. Yo creo que, y eso lo vemos como decía en la agenda, ¿no? Desde Brasil, Honduras, lo que está pasando con los mapuches acá en Chile. No sé, loco. Ahora es destacable de que si el tema de la violencia y la represión es transversal al tema de hoy, nosotros estemos dialogando. Claro. Y que participemos en un mundo como la Placere y que. La Radioneta. No te vayas a llamar Natacha ahora. Dije Radioneta, no dije nunca Placere. que igual la gente Placere, en todo caso, y la radio en general, las radios comunitarias, ¿no? Promueven y fomentan este espacio que son. Al ser comunitarios son pasivos, pues son de encuentros, de luchas de poderes, pero de otro tipo, afectiva o de. No de poderes, de ambiciones, de subyugaciones o de jerarquías, sino más bien horizontalidad. Entonces, eso es muy importante, que si bien vamos a hablar del diablo, estamos dentro de un espacio semidivino. ¿Ah? Oye, Divino Anticristo, ¿qué...? Escuchemos Cotidiano de Chico Buarque y con eso arrancamos. Estamos en Radio Placer, como decía Mirandol, en realidad arriba, agarrando ánimo. Nos fuimos, Cotidiano Chico Buarque. Es la radio en neta, español. No es Radio Placer. Arráncate con un tango, Miranda. Sigue el baile, pues. Vamos. Alberto Castillo, este tango clásico antiquísimo. Luego te voy a contar una anécdota de Alberto Castillo, que dale, me contaron. Dale nomás. ¿O te la cuento ahora? A ver, dale ahora. No, le hablaba con el terremoto el otro día en el barrio Puerto, en la peluquería del tío Peluca. Y yo me estaba ofreciendo tango. Un montón de tango, un MP3 con una cachada de tangos que anda vendiendo. Y yo le dije, ¿sabes qué tenés de Alberto Castillo? No tengo, pero ¿sabes qué? Con su tono muy socarrón y... Yo tenía 10 años cuando me acuerdo que una vez vino Alberto Castillo para acá, para la cuadra, y cantaba y nosotros estábamos ahí. ¿Y sabéis qué, weón? Lo que hizo, se puso a cantar en el medio de la calle, weón. Que nosotros éramos cabros chicos y yo tenía 10 años, dijo. Como 10 años era cabro chico, peluzón ahí en la cuadra, en los bares, y había venido al Roland Bar o al American Bar, a uno de esos bares clásicos de la cuadra en Cochrane. Y ahí vio y conoció y tiene un recuerdo de cuando él tenía 10 años, estamos hablando como hace 60 años atrás, tiene esa experiencia marcadísima, ¿no?, de haber visto y haber escuchado a Alberto Castillo cantando a capela al medio de la calle. Bueno, el doctor del tango, Alberto Castillo, era rabalero en Concepción también. Yo, un viejo me contaba que cuando vino a Chile, en Concepción también anduvo en los prostíbulos cantando, en los bares, digamos, de la verdadera bohemia. ¿Qué eran los espacios donde se movían por naturalidad, no? ¿Dónde más iban ahí, cierto? Por lo menos este tipo de tango que vamos a escuchar ahora. Sigue el baile, Alberto Castillo. La radioneta. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. De mi loca fantasía quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Quiero olvidar el nombre de nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Al compás del tamborín. ambivillo de aspamento, bailarín de metiponga, atájate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera dechavarte por cantar esta milonga, sino que a mí con tus brillos vos no me vas a engrupir. Che bacán de rango micio, te diré que algo me alegra relojearte entre la merza que la va de Tabarí. A vos te baten los giles el marqués de Boca Negra, como a mí me baten chorros el herrero o el perdí. Che Bartolo, a ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que vos te pueda aguantar. Bosque Negro, Bosque Negro, tienes solo tu prontuario que hay que ver cómo esconder. Llevar el tono como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve. Si el monóculo insolente te da un aire bacarejo y ese pinche bien debute te barniza de barque, no lavas del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va tirando a su vejez. Yo no sé con qué ganzúa, que has abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde podés alternar. Che Bartolo, a ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te puede aguantar. Vos negro, eres solo tu prontuario que hay que ver cómo esconder. Che Bartolo, ¿qué querés? Che Bartolo, ufa, ¿pero qué querés? Como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve. Estamos de regreso y con una aclaración. Sigue el baile es un candombe, no es un tango. La segunda canción que escuchábamos pegada a Sigue el baile era Che Bartolo, también del doctor Alberto Castillo. Y que nosotros llegamos a ella no por ser viejos tangueros ni ser expertos en tango, sino que porque como muchachos jóvenes postmodernos tenemos más acceso tenemos acceso al cine. Y siguiéndole la pista al ¿cómo se llama el autor este? Luna de Villanueva, el hijo de la novia y Juan José Campanella. Campanella, de pronto no sé cómo llegó la Luna de Villanueva, la vimos y yo la vi, no sé, o tú la tenías y te la pasé, creo. Y ahí justamente después descubriendo la música. ¿Cómo se llama la música de las películas? Tiene un nombre esa weá, ¿no? Bueno, la música en general está atravesada por los tangos de Alberto Castillo, que tiene mucho que ver con la trama de la película, sin duda. El recuerdo, la memoria, el viejo barrio, la nostalgia de niñez, esa comunidad, ¿no? Que era la Luna de Avellaneda, justamente. Así que los invito a que sigan la huella de Campanella con su alter ego Ricardo Darín, el actor, y vean, tratan de ver el hijo de la novia, creo que fue la que tuvo más éxito, fue más mostrada, pero la Luna de Avellaneda es una muy muy buena película, así que, y de cine argentino ahora llena de guiños muy muy populares. Ahora Campanella ha hecho otra película, está haciendo otra, sí, salió otra, pero este guión no es de él, es como adaptación. Se llama El secreto de tus ojos. También habla de la memoria, pero ya más bien desde el punto de vista policial ahora. Ya, y lo otro es El mismo amor, la misma lluvia, ¿no? Esa es la primera película, digamos, largometraje que tiene. Y que trabaja con estos dos figuras, que es con Darín y el flaco, que es su compadre, amigo, y además las películas siempre aparecen, se complementan como un sujeto muy cuestionado, muy muy conflictuado con la memoria, con el pasado, con con el rescate en realidad de ese pasado perdido, o tratando de recuperarlo. En fin. Oye, a propósito de barrio, loco, hay algo que a mí de verdad me preocupa. Y que no es no solamente de ahora, esto lo que sí es que se está intensificando, se está digamos volviendo más tan evidente que hasta los medios chilenos y digamos los medios de América Latina han recogido el tema, que es el de la violencia en las favelas de Río de Janeiro, loco. A mí me causa un profundo disgusto, loco, darme cuenta de que se repiten las mismas estrategias o las mismas maneras de hacer políticas públicas en América Latina. Cuando Lula llegó al poder, todos o mucha gente de la izquierda latinoamericana se alegró porque este hombre, que era un dirigente sindical del Partido de los Trabajadores, con una historia comprometida, digo, la gente se entusiasmó porque pensaba que efectivamente Brasil iba a operar un cambio en Brasil, y yo he conversado con los compañeros brasileños de izquierda, y hay una decepción generalizada, loco, y no solamente en la izquierda, ¿no? A propósito de este giro tan evidente y dramático de Lula hacia el centro, ¿no? O hacia la derecha, para hablarlo digamos claramente. Y esta expresión de ahora, yo creo que da cuenta efectivamente de hacia dónde o cómo ha estado construyendo y cómo cree el Estado-Nación brasileño que se tiene que solucionar o se tienen que enfrentar los problemas de la pobreza y de la delincuencia y del narcotráfico en Brasil. Es impresionante asistir a este nivel de represión que existe en Brasil, a este nivel de muertes cotidianas que están ocurriendo en las favelas de Río de Janeiro a propósito de que simplemente han tirado con todos a los pacos, la policía militar y a la policía, digamos, la común y corriente, para según ellos combatir y acabar con la violencia y acabar con el flagelo, dicen ellos, del narcotráfico. Y esto solamente parte, bueno, esta semana vimos que efectivamente los delincuentes, además en Río de Janeiro, hay que ver una película, es clave una película en este sentido, la Ciudad de Dios, es absolutamente clara, porque efectivamente ahí te das cuenta que no se soluciona nada matando a los jefes, capturando a los jefes de narcotráfico, porque siempre va a haber un montón de muchachos jóvenes que ya están tomando la posta. Es decir, la represión por la represión no soluciona el tema de la pobreza, no soluciona el tema de la delincuencia y menos el de narcotráfico. En un país donde el nivel de pobreza es altísimo, la desigualdad en Brasil es impresionante, cómo se concentra en unas pocas manos, además blanca mestiza, o blanca generalmente, se concentra toda la riqueza de Brasil y la grande masa de población. Son pobres, son las que viven en las favelas. Estamos hablando de un país de millones y millones de habitantes que viven en la precariedad absoluta, loco. Y qué lástima, insisto, que hayan este tipo de que se crea que esta es la panacea para... que la represión es la panacea para los problemas sociales en América Latina. Represión que no solamente se ve de manera directa, sino también indirecta, con la construcción, con la idea de construir un muro que separe las favelas del centro de Río de Janeiro. O sea, no sé, loco, a mí me causa hasta un poco de miedo esto, ¿no? Me asusta un poco pensar no solo en la represión, sino también en el nivel de indiferencia que se tiene con respecto al problema de la pobreza en Brasil. El turista común y corriente chileno que va a Copacabana, Ipanema, precisamente creo que quiere eso, quiere turistear seguro, y para turistear seguro necesita efectivamente la presencia represiva de la policía. Tú y yo sabemos, y a propósito también del tema chileno, que es precisamente esa vía la que más nos aleja de solucionar ese tema. ¿Sabes lo que a mí me... A mí lo que me frustra y que en el fondo me angustia, porque no, a veces creo no hallar solución, honestamente. Porque cuando un gobierno de derecha, la derecha en general, por una cosa de formación ideológica y tradicional, tiene claro la forma de combatir la delincuencia, porque ve al delincuente como un sujeto, desde una manera visión positivista, un sujeto sin solución, como un sujeto que está determinado por un destino, y su destino es la pobreza. Y morir en esa, definitivamente. Entonces, las medidas más o menos brutales van a ser siempre iguales. Es decir, terminar con la violencia con la misma violencia. Más cárceles, como propone Piñera, o llegar a grados extremos, ¿no? De lo que hacen en otros países, o lo que hacen en Colombia, lo que hacen en Brasil, de matar, pues definitivamente. De exterminar a los delincuentes, porque con esa lógica habría menos delincuencia y hay un problema menos, que es un problema también de hacerse cargo del delincuente. Pero el problema surge, Mirandola, creo yo, cuando hay gobiernos de izquierda, o cuando hay gobiernos con, no digamos de izquierda, cuando digamos hay gobiernos con una sensibilidad que no es la sensibilidad de derecha, que no es el razonamiento de derecha, cuando hay un gobierno con una sensibilidad social, ¿cuál es realmente la solución que se le puede dar? ¿Por dónde va el camino? ¿Cómo uno podría, por ejemplo, derrocar o derrotar la pobreza en Santiago de Chile, por ejemplo? Y yo sé cuál puede ser la solución, y la solución yo creo que tiene que ser una cosa a largo plazo, y tiene un problema integral que no basta con cenames, no basta con más policía en la calle, no basta con... Basta con más cariño, creo yo. En el fondo uno termina siempre apelando a los sentimientos y a la cuestión más humana. Con más cariño, más voluntad y menos ambición. Entonces lo que está haciendo Lula, en el fondo, es estar quedando bien con la comunidad internacional. Pues está tratando de seguir el camino de la lógica del gobierno, de que así se gobierna. Pareciera que en América Latina estamos determinados por una violencia y la única manera de derrocar la violencia, el narcotráfico y todos los males que arrastra la periferia mundial en general, no es sino a partir de la misma violencia y aniquilamiento de todo lo que no corresponda a lo bueno, a lo tranquilo, a lo civilizado, a lo blanco. Parece que no hemos aprendido a convivir realmente con eso, porque ¿cómo solucionaríamos el problema de la favela? En realidad, porque es un problema inmenso, gigante, son millones de gente y con un grado de violencia. Bueno, pero tú lo decías, ayer lo conversábamos, y esto, para ir terminando el tema, o mejor dicho, para avanzar en otro más, y es que acá hay, esto está atravesado derechamente, loco, por una inequitativa, pero muy muy inequitativa distribución de la riqueza. Lo que yo siento que es precisamente, a ver, es la necesidad misma del sistema, por lo tanto de esta gente egoísta y ambiciosa, loco, de concentrar en unas pocas manos la inmensa cantidad de riquezas que existe en Brasil, y a costo precisamente de crear, insisto, grandes y grandes masas de población pobre. Chandías, aquí el tema es la pobreza, y tú lo decías ayer, lo conversábamos ayer, el narcotráfico y la delincuencia son simplemente modos de supervivencia, loco. Son modos de supervivencia en un estado que es desigual, loco. Entonces, claro, el problema no pasa solamente por hacerse cargo el Estado con políticas públicas, porque tampoco tiene la herramienta necesaria, ¿no? Tiene que haber, o sea, de una concientización de los ricos en general. O sea, el rico tiene que tener claro que la riqueza y su estatus y su forma de vida, lo que está haciendo, está generando y promoviendo un nivel de violencia. Se está haciendo cargo de una violencia del cual no quiere hacerse cargo. Es más, la fomenta y se pone a resguardo de ella a la vez. Son los que promueven justamente esta ciudad de satélite, esta ciudad de paradisiacas fuera de la ciudad, y que son los que promueven efectivamente estos muros de contención, esta separación de guetos, no de aislarse de la gente, de que en definitiva cada vez más esta sociedad global nos está queriendo demarcar dos tipos de seres humanos: los pobres, los feos, los indígenas, los delincuentes, los sin posibilidades y los otros, los buenos, los ricos, los que han tenido la oportunidad. Entonces, y esa brecha lamentablemente está cada vez más, se acentúa cada vez más, y no solamente a nivel global, sino que uno ya la ve en los pequeños barrios. La gente tiende a tener eso de la desconfianza con el loco que, un rapero que anda por allá afuera, lo mira, y cuando de repente es un cabro chico que va a comprar el pan porque la mamá lo mandó y simplemente anda vestido de rapero con un gorro extraño. Entonces, hay una cuestión general que el Estado no se ha hecho cargo porque no ha incluido en ello a la empresa, a los grandes empresarios. No, pues es que de hecho tiene no lo que haber un problema, una concientización integral. Una vez yo conversábamos aquí mismo a propósito de la necesidad de una revolución cultural, ¿no? De que esto tiene que empezar derechamente con la educación, una educación más humana, más humanista. Y claro, el problema de la educación, y yo lo conversábamos, no es solamente por la mala educación que de repente tienen los cabros en los colegios fiscales, en la educación pública, sino también el tipo de educación que falta, carente de valores que se le da a la gente rica, o sea, derechamente, o la hipocresía también de los colegios religiosos, ¿no? De estos colegios Opus Dei, donde efectivamente hay también una mala educación ahí, de todas maneras. O sea, cuando nos están mintiendo, cuando yo, por ejemplo, pongo oído a las campañas electorales, escuchar a Joaquín Godoy, que uno escucha en la radio, ya te están violentando, porque te están mintiendo, así sea con una ingenua y aparentemente inocente campaña electoral. Por ejemplo, decía hoy día yo revelar, hola, les habla Joaquín Godoy, su diputado, y con una serie de epítetos locos que en el fondo lo único que hacen es crear y generar distancia y rabia. Entonces esa rabia obviamente se canaliza en tarde o temprano en violencia, y ellos no asumen esa hueá, y eso te lleva, o sea, a pensar definitivamente de que si volvemos al principio de los tiempos Mirandola, el hombre no es violento por naturaleza, el hombre mata o el hombre genera una violencia solamente con una cosa de supervivencia. Y es violento, y el primer gesto de violencia es cuando mata al mamut, ¿cierto?, para comérselo. O para que no sea comido por él. Porque esta es la disputa vital, ¿no? Hombre, de vida-muerte. Pero en general la violencia no es endémica, digamos. No es propia, no es inmanente al ser humano. O sea, en otras palabras, tampoco es propia de los pobres, como quiere hacer pensar todo el pensamiento fascista, y que hoy día sigue manteniendo. O sea, hay mucha gente que dice... Yo leo, tú el otro día reparamos en eso, los comentarios que la gente pone en la tercera. Esos comentarios sobre, por ejemplo, esos odios exacerbados contra los pobres. Que sí, que los maten, que esta lacra. Y yo digo, esta gente pareciera que estáis hablando con viejos que a lo mejor son como del barrio alto, o gente de verdad fascista. Y me da la impresión que son hasta vecinos tuyos. O cuando yo escuchaba, por ejemplo, comentarios sobre Maradona, un odio pero terrible contra Maradona, como si Maradona de verdad fuera un ser diabólico, como, y no Piñera, ¿cachai? Cuando Piñera está pero terrible y más que demostrado que es un ladrón, po, o sea, eso es un ladrón mentiroso. Oye, eso Mirandola es violencia con otro ropaje. Pero es una violencia mucho más nociva, porque en el fondo genera más violencia. Es más violencia que te pego un combo yo a ti y eso puede terminar ahí. Pero el que ya, yo no te me mienta, pegue, pues. El que yo te mienta, el que genere actitudes de engaño permanente, van quedando y van transformándose en odios. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo. Oye, yo le invito a la gente a que de verdad sea solidario y esté preocupado y se informe constantemente, porque esto tiene para rato, estas políticas de agresión, de violencia en Río de Janeiro tienen para rato, porque insisto, hoy más que nunca están preocupados por construir una ciudad para blancos, para turistas, porque se viene el Mundial en 2014 en Río de Janeiro y luego las Olimpiadas. Es para, perdóname Andula, pero no sé, bueno, es paradójico esto porque justamente es una limpieza de los pobres a partir de una violencia que se genera el Estado para promover el deporte, que uno de los principales elementos del deporte que promueve es el fair play, po. Y el deporte como supuestamente surge, ¿no? Como un espacio de esparcimiento, de juego, de diversión, que justamente debería ser el espacio que posibilite otras formas de relaciones que no sean las violentas. Por eso es interesante, loco, recalcar y no creerle. Yo de verdad le digo a la gente que nos está escuchando, no le creamos nunca a los periodistas deportivos, porque el deporte es una manifestación cultural, por lo tanto también es una manifestación política. Ah. La manera de encarar y de ver el deporte, cuando tú la quieres neutralizar, cuando tú le quieres quitar todo el componente humano que tú estás reivindicando, se vuelve efectivamente esto otro. Calculo, un arma de turismo. Calculo al fútbol lo que Piñera es a la economía o a la política. Si es lo mismo, la visión ideológica de Calculo durante estos 30 años, 40 años en la televisión, sin duda ha generado un pensamiento político respecto al deporte. Lo que tú reparabas el otro día, Sagredo, este loco periodista, estos jóvenes, esta nueva camada de jóvenes que se creen periodista argentino, el Canal Nacional, cuando está diciendo de que Chile tiene posibilidades para ser campeón mundial, lo que están haciendo mirándola, dos cosas. Uno, primero, burlándose de nosotros. Porque no puede ser, pues nosotros, hay que ver dónde estamos viviendo, dónde estamos ubicados y cuál es el fútbol que tenemos. Y segundo, está generando también un grado de violencia, porque nos está mintiendo y nos está engañando. Y cuando nos damos cuenta de que hemos sido engañados y nos provoca esa frustración, vamos a actuar, y los más jóvenes sobre todo, van a actuar de manera violenta. Entonces son todos ellos responsables, como lo somos responsables nosotros también acá. Música, compañero. Ya, dale, vos. Te que te saque la chucha. Esto es, vamos a ponerlo un poquito más, digamos, romántico. Ay, ay, ay. Esto se llama Rolando la serie, Perdóname la letra. Perdóname la letra, estoy desesperado al querer escribirte la última carta. No tuve cuidado. Tal vez no la abras nunca, tal vez haya tu olvido. Igual ya será tarde, porque yo para siempre habré partido. Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar. Y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste, de nuevo arderá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona. Hacerme callar y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste, de nuevo arderá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona, me escribo con el alma. Estamos al aire, regresamos a Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano en la Radio Neta 88.9. Te salió como el tiquitiqui, güey. En la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada, y www.laradioneta.cl. Chandía, ustedes deberíamos tener una cámara. En realidad, este programa debería ser televisado, loco. Porque Chandía... Deberíamos tener en realidad un espacio televisivo o definitivamente transformar la Radioneta en un canal. Por ejemplo, ¿qué podríamos ver? Lo que pasa cuando no estamos al aire, es decir, cuando Marco Chandía se pone a bailar y pasa del tango al bolero con una naturalidad. Y del bolero seguramente a la salsa. Oye, cabro, avanzando un poco rápido en... Ahora faltan las mujeres, sí, que puedan venir a... No hablar, pero a que uno las pueda sacar a bailar. Transformar este espacio Mirandola en un espacio de festivo, ¿no? Es festivo, pero debería serlo más. Ese claro. Es el tema. O sea, con manifestaciones más concretas. Por ejemplo, Walter López bailando, por ejemplo, con la gringa. Desnudo. Sería un. En los brazos de la gringa. Oye, loco, ya, poniéndonos un poquito, digamos... O Augusto Pinochet, por ejemplo. Ya, ahí tení. Oye, un saludo para... No baila. No, si baila, Augusto. ¿Lo dejan bailar? Sí, sí baila. Oye, La que baila bien es la Natacha, sí. ¿Con quién baila Natacha? Nada más que con una pura persona. Oye, compañero, ya, dejándose de hablar tonteras, hay dos cosas que son importantes de decir, no sé con cuánto tiempo le deberíamos tener más tiempo, pero bueno, lo primero es que Uruguay el día de mañana celebra elecciones presidenciales, pero también de diputados, es decir, de legisladores. ¿Qué es lo interesante de las elecciones uruguayas, loco? Que yo creo que yo no me canso de decir, loco, que los uruguayos generalmente nos dan cátedra de cómo hacer un Estado, o cómo tratar de construir un Estado en nación. Hoy día está Tabaré Vázquez y como presidente, pero el que probablemente lo suceda es este señor José Mujica, ex guerrillero Tupamaru, dirigente de los duros de izquierda, que seguramente de ganar continuaría básicamente la línea del Frente Amplio de Izquierda, que es el que está gobernando en Uruguay. Y digo que siempre nos dan clase los uruguayos de cómo hacer Estado, porque además de estas elecciones, además de elegir al presidente, también hay un referéndum en la misma votación. ¿Y qué se vota? Se vota primero algo que es muy simpático, que en Chile está tan lejos, ni siquiera se le quiere dar voto a los chilenos que están en el exterior. Pero allá se va a decidir si se puede votar por correo, compadre. Son como harto, digamos que harto... ¿Por correo electrónico? Harto vanguardista los uruguayos en ese sentido. No, por correo... ¿Postal? Postal. ¿Del extranjero? Del extranjero, claro. Y el otro tema, que es el de verdad importante, es que se va a votar si se anula la amnistía a los militares involucrados en el golpe de Estado de los años 70, loco. Qué importante que va a ser eso, loco. Qué importante que es eso. Solamente el gesto, mira, el gesto mismo de que sea la gente que vote por aquello, ya nos está dando efectivamente clases de cómo hacer democracia en América Latina, loco. Con un tema que en Chile está pero lejísimos, lejísimos de ser asumido con la valentía y con los pantalones que se merece, que es el tema de la dictadura, de las dictaduras militares. Bueno, y de los responsables directos. Y de los responsables civiles también, ojo, que esos han pasado bastante piola todavía. José Mujica, un personaje que va a dar de qué hablar seguramente en el próximo programa de Vereda Sur. Vamos a analizar las críticas que se le hace por ser tan coloquial, tan popular. De repente los uruguayos son un poco compuestos, ¿no? En ese sentido, digo, la política siempre es compuesta. Y como que Mujica viene a desbaratar esta forma tradicional de política que se hace, digamos, más bien eurocéntrica, toda compuesta. Que lo hemos conversado en este programa. Elecciones uruguayas mañana, atentos a las noticias. Yo quisiera decir algo sobre Uruguay, Mirandola, pero es una impresión así, digamos, que no estamos al aire, sino que conversando los dos en cualquier parte, en algún bar por ahí. A mí se me escapa del panorama Uruguay, loco. En el sentido de los países de la región, porque uno puede fácilmente unir Bolivia, Ecuador y Perú dentro de un contexto, por ejemplo, de una población con un grueso con una gruesa población, ¿no?, de componente indígena y con una historia más o menos parecida. De hecho, Bolivia era el Alto Perú, etcétera. El caso de Chile, con procesos más o menos similares al de nuestro vecino argentino, con dictadura también de por medio, con procesos también de auge y de países y ciudades importantes a nivel latinoamericano, ser los últimos países del Cono Sur, etcétera. Y los países centroamericanos o ya casi del Caribe, hablemos de Venezuela y Colombia, también tienden a tener una historia muy parecida. De hecho, los procesos migratorios entre venezolanos y colombianos son muy fluidos desde siempre. De hecho, por ahí tiene una crónica Bolaño sobre una confusión eterna que dice él entre cuál es la capital de Colombia. Y dice, siempre fue Caracas, y tanto que la capital de Venezuela siempre fue Bogotá. Entonces, juega, hace todo un juego muy interesante, un juego ahí de contrapunteo entre Venezuela y Colombia, y entre Caracas y Bogotá. El caso es que Uruguay se me sale de ese panorama, derechamente. E incluso Paraguay, también con un componente indígena fuerte, un país muy piola. Pero a mí a veces tendría que definitivamente, Mirandola, este fin de semana o la próxima semana, viajar a Uruguay, güey. Eso estaría bueno. Ahora, claro, hay ciertas señas, ¿no?, que te permiten ver alguna cosa, ya lo hemos conversado. La literatura uruguaya, por ejemplo, una literatura de altísimo nivel dentro de, no solamente dentro de la región, sino que a nivel latinoamericano. Los grandes escritores como Netti, por ejemplo, que fueron los que primero empezaron a generar un tipo de discurso contemporáneo, un discurso de verdad que empezó a competir, o no a competir, pero que empezó a dar cuenta de verdad de la realidad latinoamericana. Todo lo que vino malamente llamado el boom latinoamericano, etc. Quiroga, etc., y estos escritores importantes del Uruguay. En el mismo fútbol también. Los uruguayos son terriblemente duros y duros de roer, pese a que ahora están en conflicto, van a jugar con Costa Rica. Pero me da la impresión, mirándola, no sé, que esta desubicación dentro del mapa de Uruguay para mí responde a que los uruguayos en general pasan piola. Tienen una cultura crítica en términos, digamos, intelectuales, o en términos instrumentales, en términos más bien ilustrativos, muy piola, muy muy moderado, muy civilizado, muchas cosas. Son como, no sé, puede ser una aberración decirlo, pero una comparación muy exagerada, pero se parece, es como el país de América Latina cuyo símil podría ser Holanda o Bélgica, o estos países de la otra Europa, ¿no? De la Europa más periférica, pero más moderna, como los holandeses me da la impresión que son países con un grado de delincuencia casi mínimo. No hay cárcel, el otro día decía, 9 cárceles se cerraron en Holanda, por ejemplo. ¿Cachai? Ahora, yo sé, puede ser una visión muy ingenua, yo sé que Uruguay tiene una dictadura represiva durísima, una cantidad de muertos y de detenidos desaparecidos también, como en Chile o menos, pero grados de pobreza también. Pero no sé, hablo desde la ignorancia más que nada y de simples impresiones, de lo que uno le llega y de lo que acabáis de decir tú, o sea, como un país así, que no es Argentina, que no tiene la riqueza de Argentina. Que de hecho hay muchos migrantes uruguayos en Argentina que buscan trabajo en Argentina. Claro, y que son despreciados eternamente por los vecinos de Argentina también. Son capaces de poder proponer y de estar demostrando que un ex Tupac Amaru está a punto quizás de ser presidente de la República con ese lenguaje coloquial. Entonces, son medios locos y medios piola, medios formales. Seguramente es una cuestión que no tenemos en el Pacífico Sur, que somos más indiados, más... Ahora, ojo que hay varios... Más duros también. Tiene que ver a lo mejor con las aguas del Atlántico y del Río de la Plata, que riega otros climas, genera otro... Es muy particular. Se puede hacer una cosa muy particular. Interesante. Y en términos de población popular, digamos que tiene esa gran riqueza afro-uruguaya, una riqueza negra uruguaya que lamentablemente a estas alturas ha sido hasta ya folclorizada. De hecho, tú vas para allá y en los paquetes turísticos te venden la idea del candombe y toda la cosa negra, ¿no? Pero sí, Uruguay es un país bastante particular, pero también es muy latinoamericano en ese sentido, porque por esas contradicciones de las que tú estás hablando, ¿no? Claro, claro. No llega a ser europeo como las élites lo intentaron hacer. De hecho, claro. Viste que hubo también hubo matanza indígena, pues casi que no quedaron charrúas por eso mismo, indígenas. Y luego la mano de obra fue suplantada con los negros. Pero sí, es muy particular, es un país muy particular. Porque los uruguayos son gente muy muy linda. Porque muy, además... Las uruguayas también. Sobre todo las uruguayas. Porque además los argentinos le han quitado el tango, que también el tango es del Río de la Plata. Obviamente la figura de Gardel y toda la cosa rabalera viene de ahí, pero los uruguayos han generado también un tango porque corresponde a la región, pertenece a la región como un espacio cultural con los negros también, del candombe y todo eso. El lenguaje. O sea, si tú conoces a un uruguayo y soy argentino, entonces están eternamente, históricamente marcado y opacado por la supremacía impuesta, ¿no? Desde este gran país vecino. El hermano mayor. Que es el hermano mayor y de pasada nuestro también. Que es Buenos Aires en general, porque sabemos que la realidad de las otras ciudades más al sur o más al norte de Buenos Aires no están así. Pero interesante lo que pasa y yo me combina esto a poder seguir investigando y ojalá algún día poder visitar Uruguay y en especial un par de uruguayas. Oye, un homenaje a Uruguay, saludo para todos los uruguayos que nos están escuchando, que deben ser más o menos como ninguno, pero de todas maneras un saludo para todos los uruguayos. Un homenaje a este hermoso y pequeño país. Tiene música linda. En estas comunicaciones, está interesante, en las comunicaciones y cómo efectivamente los uruguayos han aportado a América. Quiero ser uruguayo, dijo el... América Latina. Esto es Alfredo Zitarrosa, pero en clave de salsa, cantado por Andy Montañez. Milonga para una niña. Thank you. matado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que solo hablo mar. ¿Cuál amor te puedo dar? ¿Quién amará tu inocencia? Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse esta canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Estamos de vuelta a Vereda Sur, a Radio. Bueno, Honduras. Honduras. Digo, chico. Oye, más que nada una actualización. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca el golpe en Honduras. Y nada, loco, actualizar y decirle a la gente que Zelaya dio por terminada y finalizada las negociaciones, porque en realidad no se pudo negociar nada. El punto central y básico, que era la restitución de Zelaya en el poder, es algo que el gobierno dictatorial no quiere... ceder. A ver, se han llegado a acuerdo en ciertos puntos. Tal vez el más lamentable era que Zelaya ya aceptó no convocar al referéndum que tenía pensado cuando ocurrió todo esto. Yo creo que ese fue un tremendo gesto ese de haber cedido eso, ¿no? Pero el punto central del gobierno de facto es precisamente no restituir en el poder a Zelaya. ¿Qué es lo que ellos planteaban? Planteaban que sea él, la Corte Suprema, la que decida si Zelaya puede regresar al poder. ¿Qué es lo que decía Zelaya? No, que sea el Congreso el que decida efectivamente eso. Es casi que un juicio político, diríamos, como los antiguos juicios políticos que se hacían en América Latina. El tema es que lamentablemente esto no va para ninguna parte, y yo creo que se ha logrado lo que nosotros veníamos conversando acá, que es dilatar y extender este gobierno de facto hasta el punto donde se toque con las elecciones que a propósito son adelantadas para ahora noviembre, de manera que se valide de esa manera no solo la salida de Zelaya, sino el golpe de Estado, que es precisamente lo que a nosotros nos preocupaba. Entonces eso, bueno, invitarlos a ustedes a que sigan la noticia de Honduras. Ojalá, yo lo veo bastante difícil, ojalá haya noticias positivas al respecto, pero yo creo que eso ya está sancochado, compañero. Y el tema, mirando la malla de Honduras, es cuál va a ser la lección que va a tomar ahora en adelante América Latina respecto a este tipo de cosas que jurábamos todos que ya habían sido parte de la historia, ¿no? Que ya no iba a haber más golpes de Estado y este tipo de actos tentatorios contra la voz popular y contra el voto popular, que es lo único que nos está quedando y es lo único que nos legitima como países democráticos. Entonces, es de esperar que la elección haya servido, pero así como vamos, donde... Micheletti al final se está quedando con la suya, ¿no? Se está saliendo con la suya. Marca muy mal precedente para América Latina, pero también para el pueblo hondureño. O sea, yo creo que ahí se va a acentuar mucho la división social también, la polarización de lo, y va a marcar los últimos, los años que vienen sobre el estar a favor o en contra de un golpe de Estado. O sea, en el fondo el tema más que Zelaya y Micheletti es que tu vecino se apoya a Micheletti y tú votaste por Zelaya, es que el loco se está pasando por el culo tu voto, po, weón. No, es que yo creo que ese por eso es que nos tiene que preocupar tanto el tema de Honduras, porque se marca un precedente para la región. No es un problema solo de los hondureños, sino un problema para toda América Latina. Ahora, con el matiz obviamente que tienen los países centroamericanos, ¿no? Que tienen problemas propios de la región, ¿no? Que son los que ya hemos hablado, El Salvador, Honduras, Guatemala, con toda la presión que tiene de los gringos, histórica que han tenido de los gringos y los grados de pobreza. Ahí está donde se acumula, como dicen los sociólogos hoy día, el bolso de pobreza en América Latina está ahí, Haití, Guatemala. Y Guatemala, los países que están dentro de los, según los índices de PNUD, por ejemplo, último, donde hay la mayor pobreza, es uno de los niveles de ingresos per cápita más bajos de todo el continente, delincuencia, los grados de delincuencia de Guatemala, las pandillas, por ejemplo, los maras, todo lo malo que puede arrastrar la pobreza y la miseria humana y social, de pronto la acumula en estos países que en el fondo tienen un alma y un espíritu que los salva, porque conservan todavía su rasgo indígena y todo, pero hay fuerzas de poder y de riqueza ahí muy, muy fuertes, y todavía mucho narcotráfico y una brecha socioeconómica muy, muy marcada. Compañero, poco de música, dos vallenatos, La Espinita de los hermanos Zuleta y después la clásica Casita. Entonces nos vamos a Colombia, ¿viste? Che. Dale nomás. Bueno, Gardel se murió viajando en Medellín. Oye, a propósito, espérate, ayer, como nos vamos a Colombia, igual estos gringos, cómo construyen. Estaba viendo el documental que ya lo habían dado, pero fue cómo capturan al capo de la coca, a Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, Medellín. Y efectivamente, la DEA colombiana no hubiese podido, loco. No hubiese podido porque fueron los gringos los que lo atraparon con toda la técnica. Si loco. El loco ya se le había ido de las manos, estaba generando obviamente un grado de violencia también desatado en Medellín y en Bogotá principalmente. Pero si no es por los gringos, entonces son esos triunfos que de los cuales se van a gloriar los gringos, donde meten las narices y que en el fondo lo único que hacen es promover más muerte. Y estoy seguro de que a lo mejor no hubiesen muerto, tanta gente, loco, si no hubiese sido por las garras de estas asesinas de los gringos. Me suena como un discurso setentero. Pero en el fondo es eso, y algún día me gustaría que pudiéramos conversar sobre Colombia, pero no de esta Colombia que promueve los medios, que es la Colombia, ¿cómo se llama? Narcotraficante, pobre, de la FARC, sino que es la Colombia de la salsa, del vallenato, de la Colombia alegre, del Puente Negra, Venecia. Del Puente Venecia y de la gente linda. Y para todos ellos, estos dos vallenatos dedicados con mucho amor desde Vereda Sur en la Radio Neta desde Valparaíso para todos ustedes, chicas lindas de Colombia. Oye, cabrón. Un saludo para Pilar Espinosa que está en el Facebook. Y pagarte con una traición. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Cuando a la luz sea una señorita y llegue alguno y le hable de amor, ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube. Porque yo sé que hay gente que nos está escuchando y que seguramente nos van a llamar al 274-9115, que nos van a escribir al Facebook. O no importa, solamente van a hacer telequinesis. Que nos van a, que telepatía, dices tú. Que nos van a confirmar que efectivamente este espacio es escuchado y es dialogado y yo creo que... Y que por más que nos quieran sacar de la radioneta no lo van a poder hacer, weón. Yo me voy a resistir y me voy a amarrar aquí con cadena y candado y no voy a salir de la radioneta aunque me quieran echar y aunque tengan ganas. Yo sé que muchos y la mayoría tiene muchas ganas de que nos vamos de acá, pero no nos vamos a ir mirándola. Por último vamos a salir a la calle y vamos a salir con pancarte y vamos a usar el espacio público y a nuestros oyentes. Vamos a convocar a todos los... A convocar a todos los oyentes de que alguna vez han participado y son parte de esta dimensión espiritual, intelectual, crítica, reflexiva que se llama Vereda Sur, para tomar una radioneta y exigir de que no nos echen. Así que lo tengan ya desde claro los jefes, no nos vamos a ir y no nos moverán. No nos moverán. Mil veces venceremos. Oye, compañero, hay un tema que yo lo quería dejar para este espacio porque va a dar harto de qué hablar, y es algo que todos los días a mí me conmueve, me da rabia, pero me siento profundamente comprometido a propósito de amistades que se van creando en la vida, loco, y que uno no puede hacer otra cosa más que compartir el dolor, no solo por los amigos, sino por lo que eso representa para Chile, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de la violencia en la Araucanía, loco. Me estoy refiriendo al tema de la falta de voluntad para encarar de manera integral y real el problema de la negación del pueblo, eso es, negación del pueblo mapuche, loco, por parte del Estado chileno. A mí me da una profunda pena, loco, y ver cómo se ha utilizado, cómo el gobierno desconoce, el Estado de Chile desconoce la violencia que está ocurriendo por parte de los carabineros en la Araucanía. ¿Qué es lo que tú ves en las noticias? Tú ves en las noticias todos los días incendios de camiones, ves todos los días el tema de incendios en fundos, de la toma de fundos, digamos, solamente ves reflejado el tema de la violencia y de estos comuneros, si es que efectivamente son todos comuneros los que están manifestándose de esa manera, pero no se muestra lo otro, no se muestra el nivel de represión con el que han actuado los carabineros, no se muestra cómo los niños mapuches han sido baleados con perdigones, no se muestra cómo o no se le da el suficiente espacio cuando sale herido un comunero mapuche, cuando muere un comunero mapuche. Es como un tema, es efectivamente eso, Chandía, es encontrarse con dos chiles, el otro no existe para el Estado Nación chileno. El otro mapuche no existe la alteridad, aquí solamente es un país y la única manera de combatir estas cosas anómalas es efectivamente a través de la represión policial. Pero sabéis que, mirándola, yo no estoy muy de acuerdo contigo, porque si en efecto no aparece, ¿no? Por cuestiones de lógicas de poder, de medios de comunicación, etcétera, de este país, no aparece un paco golpeando o maltratando a alguien que no sea por cámara oculta y estas cosas como han aparecido ahora. Yo creo que no hay mejor reflejo de la violencia y del terrorismo de Estado que la actitud que hoy día está teniendo el pueblo mapuche frente a eso mismo. Es decir, yo creo que, o sea, la muestra de lo que no se ve lo están demostrando los mismos mapuches hoy día, porque lo que están haciendo ellos, la actitud es ya más confrontacionales, no son producto de una acto antojadizo, sino que son producto justamente de una mano invisible que uno no ve, pero que está y que el Estado chileno, que ha hecho que efectivamente lleguen a esta escalada de enfrentamientos que no son violencia, sino que es de defensa. Es una cuestión ya de defensa personal y de integridad, porque aquí ya no está siendo simplemente socava la tierra, que el espacio donde parte este problema, ¿no? Sino que la familia y sobre todo los niños. Entonces, lo que está generando, curiosamente, el Estado chileno con esta represión es un acto de terrorismo tal que está promoviendo una conciencia bélica que yo no sé dónde va a terminar, loco, porque estos niños hoy día, no sé si tú viste el video, apareció un video en La Tercera hoy día, y han cambiado una cosa. O sea, esto es todo planificado, pero a propósito, yo creo, de todas las estrategias que ha usado el gobierno, con la ley de seguridad del Estado, con las llegadas de Rosende, con la mala y pésima y vergonzosa gestión de Viera Gallo, y con las mismas intervenciones que ha hecho estos días Pérez Yoma, que de verdad estos locos viven en otro Chile o en otro, para ellos definitivamente no les interesa, así más allá de la cosa del discurso político, no les interesa. Para ellos el pueblo mapuche debe ser exterminado y pacificado, punto. Y la manera para hacerlo es llegando a arreglos miserables con tierra y con un trabajo, etcétera. Pero yo hoy día veía y escuchaba se llama Mijael Carbone Quilpul, que es el huelquén de la comunidad de Temucuicuy, que ha sufrido las consecuencias más directas, ¿no? Con una, de verdad, ya con una actitud distinta. Y eso lo veíamos venir nosotros hace tiempo, que lo que iba a lograr el Estado no era aplacarlo, sino que al contrario, a generar no más violencia, porque la violencia que en realidad con la que actúan los mapuches es mínima comparada con la que actúa el Estado, y no solamente en términos materiales, sino que en términos de alcance, en términos simbólicos y en términos simbólicos y en términos de posibilidades. Entonces su discurso estaba lleno de alusiones a la tierra, a la naturaleza, y una cuestión ya definitivamente al espíritu de una insurrección total, que es lo que el gobierno de alguna manera quería aplacar, pero no lo pudo hacer, porque es lo que indirectamente fue lo que provocó. Entonces este loco decía algo así como, porque nosotros cuando los otros ríen, nosotros llenamos, pero cuando los otros nosotros reímos, nos reímos de otra manera, se está hablando a toda su cultura, y cuando los mapuches hablan de verdad y recogen toda su tradición y lo utilizan como una herramienta de defensa, es potente cuando un pueblo definitivamente con sus niños ahí, y las imágenes son muy potentes porque están los niños ahí en la intendencia ahí en Temuco, parece que fue, creo que fue en Temuco, sí, no estoy seguro, el lleno de, no sé si lo viste tú, ¿no? Con estas cosas de los cartuchos vacíos de la bomba lacrimógena. Cientos de... O sea, eso es un hecho palpable. Ahí no hay un montaje. Lo que quiere decir el Estado que están utilizando, instrumentalizando a los niños, es mentira, loco. Nosotros sabemos que no es así. El pueblo mapuche no es así. Aquí nosotros tampoco queremos caer en una cosa de ingenuidad y decir que es... Que no pasa nada y que sí, efectivamente se están armando, efectivamente tiene una escalada de violencia, pero que esto responde a una reacción. A una reacción contra la negación, Chandías, que yo creo que aquí el tema profundo de verdad, y lo hemos dicho en varios programas, aquí no se trata solamente de la tierra como una, como un bien material. Se trata de una negación cultural, y el Estado chileno con este tipo de medidas, con este tipo de políticas represivas, lo que está haciendo es precisamente negándole la posibilidad al otro de poder ser. Se le está negando su existencia, loco. Y es eso lo más triste de todo esto, porque tenemos meses ya en con esta escalada de violencia y nos damos cuenta que semana a semana la única gestión que hace el gobierno es implementar la ley antiterrorista y más represión y más pacos y llegar a la mentira, a la manipulación. ¿Qué estamos viviendo, loco, en Chile? Y cuando Mirandola, ¿qué nos puede esperar, cierto, un gobierno de Frey o de quien sea en realidad? Cuando gente como Pérez Lloma y toda esta gente de la democracia cristiana que están hablando y promueven como su gran discurso y su bandera de lucha, es esta cosa de red de protección social, cuando lo que están haciendo, la primera gesto que deberían hacer de verdad para demostrar una voluntad, si no de izquierda, por lo menos democrática o solidaria o responsable, es de verdad dar una solución inteligente, moderna, una solución modernizadora, bueno, al problema de los mapuches. Y lo que están haciendo de verdad, yo creo que no hay ninguna diferencia con lo que hicieron los primeros españoles. O sea, siguen siendo los blancos castellanos españoles, ¿no? Vasco españoles, montaban sus caballos matando a los mapuches como bestias. Y no distinguiendo entre niños, entre mujeres, nada. Y más encima, peor aún, porque hoy día, antes puede haber sido justificado, ¿no? Había una cuestión de tipo espiritual, metafísico, religioso, que imponía un cristianismo, una manera de imponer una ley y un orden dentro de los, de estos países salvajes, etcétera. Pero han pasado 500 años y nos hemos hecho de herramientas modernizadoras, de diálogo, de discusiones, de inteligencia, de una evolución material y espiritual. Y cuando yo escucho, por ejemplo, a gente como Pérez Yoma, como Rosende, como cualquier gente, cualquiera, para no decir gente de derecha, porque ya no es necesario decirlo, ¿no? No hay ninguna voluntad mirándola, no hay ninguna voluntad. Esta gente sigue pensando que Chile son dos: los pobres, los indígenas, los mapuches que están gobernando en el sur, a quienes hay que aplacarlos ya. Y estos otros que dicen que están saliendo de la crisis económica y que están viviendo en un país casi terminando en la vía del subdesarrollo para entrar derechamente al país, un país desarrollado que tiene la cagada, que está maltratando a sus hijos, a su pueblo. Y yo, de esta manera, que no había tenido precedente, ni siquiera, y ahí vamos a colgarnos otro tema que vamos a hablar luego, ni siquiera en la dictadura, en los momentos de la dictadura más atroz, en los años 70, por ejemplo, y 80-83 de Pinochet. No llegó nunca a ese grado de dictadura, de violencia, sí, muerte, desaparición, etcétera, pero al grado que hoy día, ¿cómo actúa el Estado chileno? Porque es distinto, loco, porque también tendríamos que haber aprendido la lección después de 20 años, po. Y lo único que hay es más violencia, más negación, más aplacamiento y dividiendo este país. Yo insisto, compadre, algo que hemos conversado en varios programas. Yo todavía espero un gesto, digamos, el gesto mínimo que pueda hacer la presidenta de este país, que es efectivamente hacerse cargo ella misma del problema mapuche, para ver efectivamente, no sé, para ver si de alguna manera así se justifica ese 72% y tanto de aprobación que tiene una mujer y que efectivamente no se ha hecho cargo de los problemas fundamentales que atraviesa Chile, loco, sino que efectivamente le ha quitado el poto a la jeringa con esas medidas asistencialistas y paternalistas de la red de protección social, y con eso Bachelet se ha metido al bolsillo a como que ha sido uno de los grandes gobiernos de Chile, cuando estamos acudiendo hoy día precisamente a la crisis política más profunda y la crisis social de verdad más profunda de todo tu año de concertación, ¿no? Entonces lo que no entiende la gente, lo que no entienden los periodistas, y eso a mí me da mucha rabia mirándola, es que cuando creen que están atacando al pueblo mapuche, están haciéndolo en nombre de la inmensa mayoría de los chilenos, como dice Piñera, ¿no? Porque es lo que supuestamente es lo que todos nosotros queremos, y es lo que a veces uno lee también. Yo a veces me hago cargo y leo, me doy el tiempo para leer esos comentarios de La Tercera, y efectivamente la gente dice: esto mapuche hediondo, flojo, alcohólico, ¿eh? Pero esa no es la mayoría, mira, entonces es la gente que lee el diario, que tiene tiempo para escribir su hueá, que son viejos jubilados, gente que tiene. Pero la gente de verdad, la gente joven, la gente, las poblaciones, tiene una empatía terrible, grande y fuerte con los pueblos mapuches. Porque vive una historia parecida, po. Y porque también tiene una realidad, un mapuche cercano. Nosotros nos hemos criado de alguna manera y hemos recibido aportes importantísimos del pueblo mapuche. Entonces, cuando están haciendo esto, ellos creen que se lo están haciendo solamente a ellos mismos, a un grupo minoritario que hay que aplacar. Y no, lo que están haciendo y lo que tenemos que tratar de hacer y promover desde este espacio, y que se tiene que comprometer también el mundo académico, la política sobre todo, es de que lo que le hagan a los mapuches no están haciendo a todos. Eso es, porque nos están quitando la posibilidad, e insisto, lo otra vez lo dijimos, nos están quitando la posibilidad de enriquecernos mucho más y de buscar una salida a los problemas de la crisis espiritual y la crisis moral que vivimos todos los chilenos. Los mapuches pueden ser la cultura mapuche es sin duda nuestra salida a los problemas de este Chile que cada vez está siendo más violento, que se matan los cabros, que toman copetas hasta morirse,

Es como buenas tardes, que nos aclare, debe ser buenas tardes. Noctámbulos. Es como. Tienes con los que. Con los que no duermen, exactamente. Oye, bueno, eso, saludos para quienes nos están escuchando, saludos para todos los compañeros radionetos, para la jefa, que seguramente está pegada al dial. Oye, loco, hay un tema que se nos viene quedando del bloque anterior, y que yo creo que lo deberíamos tocar, y es el tema este de que esta violencia que se ejerce contra el pueblo mapuche. Habla de un estado represivo. Un estado represivo que lo del pueblo mapuche es solamente una expresión de su maquinaria represiva. Maquinaria represiva que, como dices tú, efectivamente lo que genera es violencia. Genera, y por eso esa espiral de violencia tan evidente en este último tiempo, ¿no? Y tú decías algo muy interesante, y esto a propósito de qué, de lo que hemos, de las imágenes que hemos visto en este último tiempo, de por ejemplo, en el triunfo o en la clasificación de Chile al Mundial, un muchacho de la nada, pero absolutamente de la nada, le rompe una botella en la cabeza a otro. Un guardia de seguridad de una posta le saca la cresta a un paciente. Este otro cabro en Bellavista que fue derechamente asesinado por los pacos, este arquitecto que estaba vacilando en Bellavista, estaba con los copetes y fue brutalmente, de verdad brutalmente, según la autopsia que yo estaba revisando, fue brutalmente agredido, tanto que le provocó la muerte. Entonces, no dejemos pasar tampoco, mirándola, estas cosas extrañas que pasan en el sur de Chile, de estos locos que incendiaron a las cabras. Invitan a estas dos minas, una con problemas de aprendizaje, empiezan a tomar. La hermana dice que la tienen desnuda, se la violan varios, se están violando por ahí. Y inventan que le roban 10 lucas y luego las pescan, las amarran y las queman, po, o sea. No, y el otro loco que incendió, hizo explotar la casa con la esposa de el adentro, ingeniero. El ingeniero, no, sí. Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo este? Todo eso tiene una respuesta, loco, que. Dale, dale. Que no. Que una respuesta que no tiene que ver directamente con lo que apuntan los medios, justamente. O sea, no es una cosa que surja de la nada. Eso es importante, loco. Este tipo de cosas hay que tomarlas con esa seriedad. Cuando alguien dice, por ejemplo, no, eso fue una manifestación de un individuo, una manifestación racista de un individuo, no. El racismo, por poner un ejemplo, del ejemplo que tú estás, de lo que estamos hablando, el racismo es estructural. El racismo es un problema estructural de la sociedad. Lo mismo la violencia. Es decir, no son casos puntuales ni casos aislados. Acá, como dices tú, hay efectivamente una violencia estructural, claro, del Estado, ¿no? Y es lo que justamente no se hace cargo, por ejemplo, un proyecto o las propuestas que cuando uno escucha los proyectos de Piñera, que efectivamente ahí ya ni siquiera está, no hay ni siquiera un fascismo velado, sino que expuesto y evidenciado con esto de poner más pacos en la calle, por ejemplo. Lo único que acarrea es tener, o sea, un grado de represión absoluto, y por otro lado que él está seguro de que la violencia... hay que se acaba con más violencia y que responde a una cuestión propia de la gente y que no hay nada que la provoque, es decir, como una cuestión espontánea que surge natural, como una pasión natural de los pobres o de los drogadictos o de los desesperados, cuando aquí hay casos y uno puede, lamentablemente los periodistas no lo hacen porque los intereses de ellos es el sensacionalismo, etcétera. Pero uno se da cuenta que en cada uno de estos hay algo. No es, se trata de justificar al compadre que le pega un botellazo al otro, ¿no? Pero obviamente aquí hay una exacerbación de la violencia porque lo que está viendo la televisión a diario, porque seguramente los papás se pelean, porque hay mentiras, porque hay drogadicción, porque hay todo un problema dentro de la población que te hace legitimar la violencia como una expresión válida. Cuando este loco ingeniero va, un loco sano, va, pesca a la mina, la mata y quema la casa. Y rompe la con los tubos de gas. Claro, es porque efectivamente, ¿qué pasa acá? Yo estuve leyendo un poco más y es cosa de leer un poquito más. Se trata de que la justicia de la familia, los juzgados de la familia, siguen pensando en términos decimonónicos de que el hombre se tiene que transformar única y exclusivamente en un sostenedor. Es un loco que ha pasado por un proveedor que ha pasado por crisis económica seria, que la mina conoce a otro loco, tiene otro hijo, y que el loco seguramente tiene cualquier atado, y que, o sea, para llegar a eso tiene que haber algo que responde y que es parte de esa estructura que decís tú. Que es una estructura, ojo, que es interesante, porque la gente tiende a reducir este, porque Chile lo es, loco, para qué estamos con no vamos a engañar a nadie. Chile se ha construido desde la República misma, desde el inicio de la República, de manera muy eurocéntrica, por lo tanto muy represora. Pero hay gente que tiende a concentrar esto en la dictadura. Y sabemos que no es así. Es un problema histórico y un problema estructural, insisto, de la construcción de este Estado-Nación, donde no se permite ser, loco, no se permiten las alegrías, no se permite el diálogo, no se permite el espacio público, no se permite el cariño, abrupto, ¿no? No se permite el cariño, no se permite, claro, la reunión, el diálogo armónico. No se permite de equivocarse mirando la de un país que como hemos se ha formado en base a una lógica racional, ordenadora y jerárquica, no se concibe la contradicción. Cuando un derecho básico del hombre es la contradicción, tenemos derecho todo a equivocarnos y a contradecirnos. Y es parte de nuestra riqueza cultural. Entonces, cuando eso no pasa, ¿qué ha cagado? Bueno, pero es que yo creo que efectivamente a lo que estamos asistiendo hoy día es a la exacerbación de aquello a propósito de una violencia que no es necesariamente, como decías tú, no es necesariamente una violencia directa, sino también la indirecta, la que promueve un sistema neoliberal o capitalista tardío, donde efectivamente tú te asomas a las cifras de crecimiento económico que hablan de una cosa que no tiene nada que ver con el desarrollo humano. No puede ser posible que la gente viva endeudada, y que un signo de recuperación económica esté dado porque la gente se está empezando a endeudar otra vez. O sea, está el medio cagazo, compadre. Todo ese tipo de cosas que están atravesadas por el sistema económico, sin duda van generando un montón de frustraciones y un montón de... Y esto no estoy hablando desde el punto de vista psicoanalítico, sino desde el punto de vista cultural. Se está coartando la posibilidad de ser feliz, compadre. Claro. Es básicamente eso. Entonces toda esa necesidad de expresarse hoy día se conduce en violencia, loco, en violencia de los cabros que... No puede ser posible, Chandía, que un espacio de festejo se convierta en un espacio de violencia, loco. No puede ser. O que los guardias de seguridad, o sea, guardias de seguridad significa que están asegurando la integridad de quienes están ahí, ¿no? Y consecuente a eso, cuidando el espacio físico, porque ese sería el principio que deberían hacer las primeras clases a los guardias de seguridad. O sea, tú aquí estás cuidando de que en este supermercado la gente y el negocio se desarrolle de una manera natural. Es decir, que la gente venga, compre sus cosas y se vaya. Y que los cajeros mantengan su integridad y todo eso. Y luego de eso, junto a eso, pero no sobre eso, cuidar que la gente no robe los productos. Y que se mantenga la cosa física, porque ¿qué importa mirándole un kilo de arroz, güey? En realidad, ¿qué importa un kilo de arroz? ¿Qué importa un whisky de 5 o 6 lucas? Entonces, uno cada día, todos los días, vemos cómo los guardias están empecinados en esta cosa de la violencia, amparados por todo el sistema. Por ejemplo, no hay sanciones, muchos salen absueltos, y cuando yo he visto en el barrio Puerto, por ejemplo, cómo le sacan la cresta a los locos que están robando de repente una fruta, po, O sea, yo no estoy diciendo de que esté bien el robo. Lo que estoy diciendo y lo que estamos apelando siempre es que si vivimos una sociedad así, lo justo es que uno pueda creer en la justicia, po, weón, que es lo único que nos está quedando. Es decir, tomarlo preso, detenerlo y que vengan los pacos y se lo lleven y que lo y tenga la sanción por robo, por hurto, por lo que corresponda. Eso es y así es. Nos guste o no nos guste. Pero así es y así se debería hacer. Pero no hacer lo que hizo este guardia, por ejemplo, con un loco que llegó curado, llegó pintamono. Por último llegó contento, anda loco. Y hay que cuidar a los locos, hay que cuidarlos. Porque al curado hay que cuidarlo, no hay que maltratarlo. Porque efectivamente está en una situación de desventaja. En cambio los pacos van y sacan la cresta, o sea, tanto que el testimonio que daba el papá del muchacho, este arquitecto, decía que la mandíbula rota, loco, las piernas, el paco le puso la rodilla, y sabéis que son puros pacos jóvenes, loco. Entonces ahí volvemos a otro problema, que es el problema que tiene que ver con la identidad, con la formación, con el desarrollo humano que ha tenido esta persona. Llegan a pacos siendo muy jóvenes y no han tenido una vida desarrollada, plena, donde llega obviamente un ingeniero, un arquitecto, lo que el arquitecto le dice, ¿qué vos, Paco Culeado? No tenés idea, aprende a escribir, pum. Entonces no tiene ese sustento cultural, formativo, el Paco, que le permita pensar las cosas dos veces y asumir como un ente de seguridad y de vigilancia y no como un ente represivo, maltratador. O sea, vamos a llegar a un momento en que tú te estés pasando algo y al que menos vaya a llamar y al que el último vaya a llamar va a ser a los pacos. Y eso es terrible. Terrible. Eso es terrible. Eso es volver a la época de Pinochet, pero peor aún. Porque, claro, en el tiempo de Pinochet se desconfía de los pacos, se desconfía de los milicos. Pero ahora es peor porque actúan con una violencia ya inusitada y con una conciencia. En ese tiempo asumamos que había por lo menos una concientización jerárquica, ¿no? Hoy día los pacos han tenido más libertad, más formación, más medios. ¿Para qué? ¿Para qué Piñera quiere ponerle más autos, más micro, más motos, más plata, más sueldo? Si en el fondo estamos generando potenciales asesinos. No puede seguir pasando esto, loco. Vamos a ver qué. Es que es complicadísimo porque es un problema que efectivamente, como tú decías al principio de este programa, no, este tipo de cosas no se resuelven con menos aún con los candidatos que existen hoy día. No se resuelven de un día para otro. Es un problema de verdad profundo y por lo tanto, como decíamos, estructural, que implica básicamente un cambio cultural tremendo y profundo, loco, que yo no sé quién esté dispuesto a... Por lo menos hasta ahora yo no he visto a nadie que esté dispuesto a hacerse cargo de aquello, ¿no? Cuando es tan fácil y tan grato y tan humano conversar las cosas, loco. Y cuando alguien está curado, bueno, lo que tú tenés que hacer es protegerlo, po, sentarlo en un lado, decirle cálmate y voy a llevar tal cosa, te vamos a dejar tal lado. No sé, proteger, porque la única manera en que nosotros prosperemos y que creemos una sociedad más igualitaria y más feliz es que tenemos que primero cuidarnos, pues, sobre todo los que tienen el poder. Porque sobre todo los pacos, los que tienen el Estado, ¿no? Es el que está llamado a protegernos a todos, a los niños, a las mujeres, a los más desprotegidos, los viejos, etcétera. Y luego entre nosotros mismos, entonces están difundiendo un grado de violencia en que hay que desconfiar de los guardias, hay que desconfiar de los pacos, hay que desconfiar de cualquiera que sea más grande que tú, porque puede pasar por la calle y te saca la cresta. Cuando está la otra posibilidad tan grata y tan humana, que es dialogar, conversar. Mantener este espacio de horizontalidad, que es lo único que no hace ser persona. Bien, no, compañero, no, vamos terminando el programa. ¿Para qué más, po? Y nos vamos, bueno, se nos queda pendiente el tema de la autocrítica de la izquierda, que lo tocaremos el próximo sábado. Un saludo. Sí, gracias a la gente que nos está escuchando. Saludo a la gente que nos está escuchando, un saludo a la gente de Maracaibo, en Venezuela, que nos escuchan siempre, la gente de Ecuador, al doctor Miranda, a Cristel, a la gente de Valparaíso, a Bárbara, al Chancho Chico, si me está escuchando, debe estar apuntando ahí, anotando algunas cosas. Y a toda la gente de la Radioneta. A la gente que nos escucha en Santiago. Y la gente que nos invitó ayer también, agradecer a la gente de La Placeres, que nos invitó a una actividad que hubo ayer en la Plaza Cívica, donde pudimos conversar algunas cosas sobre libertad de prensa, entre otras cosas. Y en general al mundo que cree que las cosas pueden ser mejor. Y que